Esta noche, querido oyente, estamos fuera del estudio, como se dará cuenta por la calidad del audio, pero es muy válida la oportunidad y muy interesante además. Vamos a conversar esta noche en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM con César David Chirino. Él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Alcaldía de Chacao, y vamos a hablar con él porque muy particularmente ellos se han destacado por impulsar las iniciativas del municipio relacionadas con el uso del ciudadano y el aprovechamiento del ciudadano de las tecnologías de información y comunicación para mejorar el estilo de vida y otras cosas. Pero vamos a dejar que el propio César David Chirino nos comente qué ha motivado todo este movimiento del municipio para promover las tecnologías de información. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a tu programa Tecnología Hecha Palabra por Jazz 95.5 FM. Bueno, fíjate, efectivamente nosotros venimos trabajando desde hace ya 2 años impulsando y promoviendo todo lo que es el uso y aprovechamiento de estas herramientas maravillosas como son las tecnologías por parte de todos los actores que hacen vida en este municipio. Con respecto al ciudadano, estamos impulsando un proyecto que se llama eCiudadano, que no es otra cosa que lo que llevar todo lo que es el tema de formación a los ciudadanos del municipio, no solamente desde la perspectiva individual, sino también desde la perspectiva en colectivo, es decir, a ciudadanos que están o que trabajan en las empresas del municipio, en las organizaciones no gubernamentales del municipio y en los propios entes gubernamentales, a fin de justamente mejorar sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas sobre el uso de las tecnologías y todo lo que es el sistema, digamos, de ofimática, de redes sociales y todas estas cosas que contribuyen al desarrollo del municipio y al desarrollo de sus diferentes instituciones y empresas. En segundo lugar, bueno, estamos impulsando el segundo encuentro de ciudades digitales, que va a ser del 9 al 12 de julio. Va a ser en el Teatro Municipal de Chacao. Allí van a confluir pues académicos nacionales e internacionales y experiencias tanto nacionales como internacionales sobre los diferentes tópicos de que hacen o que le dan vida al municipio. Es decir, en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de movilidad, en materia de salud, en materia de cultura, de deporte, de recreación, en todas y cada una de estas áreas que de alguna manera son parte de la vida misma y que las tecnologías son herramientas justamente que ayudan a hacerle más fácil la vida al ciudadano, y ese es nuestro objetivo, hacerle la vida más fácil al ciudadano. Bueno, básicamente en este trimestre esas son las dos áreas en las que estamos trabajando con mucho ahínco y en donde los ciudadanos de Chacao y las empresas que aquí digamos hacen todo lo que es, llevan todo lo que es el proceso productivo, pueden incorporarse y trabajar. También llevamos un proyecto que se denomina Potencia tu Empresa. Ese proyecto lo que busca justamente es que todas nuestras empresas puedan conocer, acercarse a la tecnología, saber las bondades que brinda la tecnología y hacer y darle un mejor uso y aprovechamiento de estas herramientas para el crecimiento, el desarrollo y el empuje que deben tener todas sus empresas. Eso estamos trabajándolo. Nosotros hemos conformado una macroalianza público-privada, porque para nosotros la empresa privada y las organizaciones gremiales que las agrupan son muy importantes, y en esa y en ese trabajo venimos haciendo, y ahí participan empresas y participan también organizaciones gremiales o organizaciones digamos de la industria de las tecnologías, como es Cavedato, y esto para nosotros es muy importante y ha sido digamos de gran impulso para que el desarrollo del municipio se alcance a los niveles de las ciudades de primer mundo, y en esa tarea estamos empeñados y soñamos con eso justamente. Caramba, concejal, ya respondió la mitad de las preguntas que tenía planeado hacerle. Eso es el trabajo del periodista cuando habla con un político avezado y un político que está muy lanzado a darle lo mejor posible al ciudadano que lo eligió, en este caso en el municipio Chacao. César David Chirino, ¿tiene algún ejemplo que anecdóticamente pueda decirme? Vamos a hacerlo en los dos extremos. En el extremo ciudad, ¿cuál es el ideal que parecidamente, siempre vamos a tener diferencias, sería para él el que se podría lograr aquí en el municipio Chacao. Y en el pequeño ejemplo, ¿qué anecdóticamente pueda comentarnos en relación con algún ciudadano que no estaba usando fuertemente la tecnología, quizás algún anciano o una señora, o alguna empresa que estaba renuente de utilizar las tecnologías para progresar? Vamos a ver, tenemos estas dos grandes vetas de información. ¿Qué ciudad en el mundo le ha llamado la atención como ejemplo? Bueno, fíjate, bien interesante la pregunta, ¿no? Hay muchas ciudades en el mundo, inclusive en América Latina, que han avanzado en todo lo que es el desarrollo de esas ciudades, aprovechando las ventajas de la tecnología. Pero si nos vamos a referir a una en particular, yo me enfocaría a la ciudad de Londres. ¿Por qué Londres? Porque Londres es una de las ciudades, o tal vez la ciudad, que brinda mayores niveles de seguridad, dado todo el sistema, digamos, de monitoreo, todo el sistema de información que levanta la ciudad y que lleva a la ciudad a través de su centro de operaciones, y eso es muy importante, sobre todo en un país, en una ciudad como es la Gran Caracas, en donde el tema que más preocupa a los ciudadanos es el tema de la seguridad. Entonces yo allí haría mucho, enfocaría en esa dirección, porque la tecnología es útil y es importante en la medida en que resuelve problemas de la ciudadanía, en la medida en que le sirve al ciudadano para mejorar su calidad de vida, para digamos apuntalar su crecimiento, su propio desarrollo, y en la medida en que nosotros podamos garantizar al máximo el tema de la seguridad, les vamos a dar mayor impulso al desarrollo de nuestro municipio. Y por el otro lado, fíjate, tenemos múltiples testimonios, sobre todo en el tema de la formación y el tema de los grupos más vulnerables. Ocurre que nosotros comenzamos este proyecto con la juventud prolongada del municipio, ¿no?, con personas mayores de 60 años, y nos encontramos que la inmensa mayoría de ellos sufría de dos problemas graves. Por un lado, el tema de la exclusión, es decir, el tema de no conocer la herramienta, el tema de estar en medio, pues digamos, de un mundo completamente distinto al que ellos vivieron en su juventud, y eso por supuesto generaba mecanismos de exclusión. Y por el otro lado, el tema de la soledad. Entonces, que simplemente en muchísimos casos los hijos, los nietos ya no están viviendo con ellos, y eso generaba angustias y motivación y motivos para que muchas de estas personas realmente se sintieran mal. Y nosotros comenzamos con Infojuventud Prolongada, y con ese programa, tal vez a lo mejor sin quererlo, porque eso vino después como producto de ese mismo enfoque, ese mismo trabajo, pudimos no solamente incorporarlos, incluirlos en todo lo que es el tema, digamos, del desarrollo, del tema de la tecnología, el tema de los vínculos, el tema de las mismas relaciones, el hablar el mismo idioma con sus hijos, con sus nietos, sino el tema también de la soledad, porque logramos que se incorporaran a la investigación, a los estudios y sobre todo a la comunicación. Fíjate, Chacao es un municipio con muchas personas que son inmigrantes, personas que vienen de otros países, y bueno, la gran mayoría de sus hijos y sus nietos se casan, hacen su propia vida, y ellos se quedan solos en sus apartamentos, y esto ha permitido que ellos puedan comunicarse, y hay muchísimas experiencias de personas que tienen hijos que no sabían de ellos desde hace mucho tiempo, fuera de aquí de la ciudad, en el interior del país, en el exterior, y que inclusive se comunicaban poco, ahora se comunican todos los días a través de los diferentes mecanismos, bien sea por correo electrónico, bien sea por Skype, bien sea por todas las bondades que brinda la tecnología, y eso por supuesto le ha dado más vida a estas personas, y por supuesto para nosotros es muy importante, porque se trata de seres humanos que dieron lo mejor de sí por nuestro municipio, y que ahora el municipio, por supuesto, al incorporarlos, al sacarlos de la soledad en que muchos de ellos se encontraban, pues eso ha permitido que tengan mayor calidad de vida, que se encuentren consigo mismos y que sigan adelante con mucha fortaleza, que es lo que en definitiva nosotros procuramos en nuestro municipio. Estamos conversando con el concejal César David Chirino, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Alcaldía de Chacao, el municipio de Chacao, por supuesto, en Caracas, Venezuela. El programa es transmitido gracias a Java Reales, que está frente al control técnico en el estudio. Omar Bielma, que se ocupa de la postproducción de Tecnología Hecha Palabra, y Denis Torrealba, el jefe de programación de 95.5 FM. Ya continuamos conversando aquí con César David Chirino. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Aquí estamos de nuevo a esta peculiar hora en las oficinas de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Alcaldía de Chacao en Caracas, conversando sobre las iniciativas que tiene el municipio para acercar más a la empresa y al ciudadano que conviven en esta área con el tema de las tecnologías de información y comunicación. Ya hemos escuchado algunas ideas que ha tenido este grupo que dirige el concejal César David Chirino, pero yo quisiera en esta oportunidad que humanizáramos todos esos ejemplos y esas ideas que escuché en el caso de Londres, que le gustaría que hubiera más seguridad para los ciudadanos con un sistema de vigilancia digital colocada en todas partes. También escuché que se estaba educando a las personas de la juventud prolongada, como las llaman en Chacao, para que usaran las tecnologías de información y comunicación para acercarse más a sus familiares. Pero vamos a ver si encontramos un ejemplo real, un ejemplo físico, un testimonio que él pueda repetir, tanto de una persona que no usaba antes las tecnologías de información y ahora lo hace y que ha logrado hacer, como de algún empresario pequeño que ha hecho lo propio. A ver, concejal, cuéntenos. Sí, como, bueno, fíjate, la verdad es que son muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos que constantemente nos los expresan, que lo escriben a través de Facebook, en el portal web del concejal César David Chirino, y que han, digamos, que lo han manifestado de múltiples maneras. Voy a referirme básicamente al caso de la señora Rosita, que ella vive en Bellocampo. La señora Rosita es una persona de 83 años, está cumpliendo ya está este año 84 años. Ella tenía, digamos, a la edad de 82, cuando se inició con nosotros en el programa, no conocía absolutamente nada. Y el testimonio de ese, mi relación con el computador era el que lo limpiaba básicamente y el que estaba allí, pero ningún tipo de relación. Y bueno, comenzó con ese, de hecho el primer día la señora Rosita, ella estaba como que mucho, muy temerosa, hasta para agarrar el ratón y para de alguna manera el mouse, pues, y de alguna manera meterse en el mundo. Y bueno, fue superando esos temores poco a poco a través de la inducción, y esto es muy importante decirlo, de un grupo de profesores extraordinarios que han trabajado con nosotros en esto, del grupo CEA, Sistemas Educativos Avanzados, licenciados que tenemos aquí en nuestra oficina, en Adibed 1, Adrián López, que son licenciados en informática, en educación mención informática, y el grupo de estudiantes de la UCB. Y conjuntamente todos ellos en equipo lograron que la señora Rosita y muchas personas como Rosita, te estamos hablando de personas de 84 años, 82 en su momento, pudiesen poco a poco ir involucrándose. Y hoy Rosita, que ella constantemente nos escribe, está muy pendiente, viene por aquí, es una mujer muy feliz, porque además logró, ella es de nacionalidad ecuatoriana, y ella logró comunicarse con familiares que tenía años que no lo veía e interactuar a través del Facebook, a través, digamos, de las diferentes redes de enviar mensajes, de hasta comunicarse vía Skype con familiares, con hijos y con gente que tenía mucho tiempo que no interactuaba. Y esto ha sido gracias justamente a esa formación, gracias justamente a poder aprender sobre las bondades, sobre el uso, sobre lo que brinda la tecnología. Y así como ese caso, mira, está el caso de la profesora Gloria Sorge, está el caso, de Lolita, y muchos otros casos. O sea, ya llevamos casi que 1.800 personas de la tercera edad, de la juventud prolongada, en este proyecto de Info Juventud Prolongada. La otra experiencia es a través del grupo Despertac. El grupo Despertac que maneja Carmen del Signone, son un grupo de 35 niños con discapacidad. Ellos, la mayoría de ellos tienen discapacidad, son de síndrome Down. Y bueno, ellos también se han involucrado, ya manejan su computadora, son niños que interactúan con los equipos felices, tú lo ves allá, ¿no?, con los instructores, sumamente felices por entrar en ese mundo y eso por supuesto le da como que mucha satisfacción a ellos, pues como personas, como seres humanos, tomados en cuenta, dándole el sitial que les corresponde como cualquier ciudadano. Ellos tienen es una capacidad diferente, como hoy día se denomina. Y bueno, simplemente nosotros hemos apuntado nuestros proyectos justamente a abordar todos aquellos grupos más vulnerables de nuestro municipio. Qué curioso lo que nos está contando y qué bonito lo que estamos escuchando. Ojalá que otros lugares de Venezuela y del resto de Latinoamérica utilicen las tecnologías de información para acercar a las personas a mayor bienestar y a mayor contacto con sus familiares y sus amigos. Pero también está el tema de la pequeña empresa, y hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a un grupo de estudio y de investigación que está precisamente impulsando el municipio junto con el concejal César David Chirino para conversar con los empresarios sobre la utilización de tecnología de información y comunicación. Me encontré un poquito sorprendido de ver que en un grupo importante de empresarios, no la mayoría, pero sí un grupo importante, había cierta reticencia en acercarse al uso intensivo de la tecnología de información. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué cree el concejal que esto está ocurriendo? ¿Y qué podemos hacer para evangelizar a estos empresarios para que den mejores servicios a sus clientes y progresen gracias al uso de la tecnología? Sí, muchas gracias, Peter, por la pregunta. La verdad que es muy importante. Fíjate que en efecto nosotros hemos estado realizando grupos focales con grupos de empresarios del municipio y hemos detectado que la situación con respecto al abordaje que ellos llevan y a sus vínculos con la tecnología, en muchos de los casos, no son todos como tú bien dijiste, pero en muchos de los casos es prácticamente inexistente, no pasa más allá, de la parte contable administrativa básica, los manejos de programas de contabilidad, sin valorar lo que es el conjunto de herramientas que hoy día existe para potenciar el desarrollo de las empresas, y eso nos ha preocupado muchísimo. Inclusive comentamos la necesidad de evangelizar en este sentido, sobre todo con testimonios, con experiencias, con casos concretos. Nosotros diseñamos un proyecto que se llama Potencia tu Empresa, que justamente busca el abordaje de nuestras empresas del municipio. Nosotros tenemos alrededor de 7.000 empresas activas hoy día, y muchas de ellas son grandes corporaciones, ciertamente, pero hay una gran cantidad de pequeñas, medianas empresas y emprendedores que este tema es un tema que debe ser para ellos de mucha necesidad y utilidad. Bueno, entonces nos encontramos con que muchos de estos empresarios, su relación con la tecnología es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces eso por supuesto nos llena de alarma, en el sentido de darle, claro, muchos de estos empresarios se tratan de personas que de alguna manera tienen años con sus negocios, tienen prácticas, procesos, procedimientos que fueron los que ellos aprendieron, pues, ¿no? Y que de alguna manera a lo mejor no han tenido la oportunidad de conocer a fondo lo que representa o lo que pudiese representar las tecnologías para el desarrollo de su propia empresa y el crecimiento. Y entonces obviamente que eso nos ha llevado a nosotros a reformular el proyecto para arrancar desde la etapa inicial y brindarle con testimonios, con experiencias, con cómo lo hicieron otros casos, inclusive de acuerdo al rubro de cada quien, de cada empresa, cómo lo hicieron para crecer, para desarrollarse, para ser hoy importantes empresas, y cómo las tecnologías jugó un rol muy importante en ellas. Esto es algo que hay que hacerlo, lo vamos a abordar. Ahora estamos con Cabedatos y queremos potenciar muchísimo esto, y conjuntamente con otras empresas del municipio, para que justamente los empresarios nuestros, sobre todo los pequeños y medianos, puedan conocer en primer lugar, motivarse y por supuesto incorporarse en todo lo que significa el uso y aprovechamiento que la tecnología brinda a las empresas de nuestro municipio. Qué bueno, ojalá que tengan mucho éxito con esas iniciativas. Aquí lamentablemente se nos está terminando el tiempo, lugar común en la radio, pero inevitable, y llegó el momento de la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra, y en esta ocasión es pedirle a la persona, al ciudadano César David, Imagina que está escuchando un programa, está escuchando a un concejal, de hecho, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de un importante municipio de Venezuela, como lo es Chacao, en la ciudad de Caracas. ¿Qué le preguntaría César David al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y concejal de Chacao, que a mí se me olvidó? Bueno, la verdad es que creo que no se te ha olvidado nada, ha sido muy buena la entrevista, Peter. Me pones así como con un aprieto también, pero bueno, básicamente la pregunta que tal vez a lo mejor muchos oyentes se estarán preguntando, ay, ¿cómo lo han hecho? Y paso inmediatamente a respondértela. Mira, esto, si bien nosotros nos ha correspondido, impulsar esto, liderizar esto, orientar el camino hacia donde debemos ir, esto no es un trabajo de un concejal, esto es un trabajo de todo un equipo, maravilloso, de alto desempeño, que ha venido trabajando en la comisión que yo presido, en esta oportunidad, la de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que además de ese equipo ha contado con el respaldo de todo el resto de los concejales del Consejo Municipal de Chacao, de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo al frente del ciudadano alcalde, como el Poder Contralor al frente del ciudadano contralor, y que han permitido darnos la fuerza, el ánimo y el entusiasmo para seguir adelante. Y otra cosa que es muy importante el cómo lo hemos hecho es que eso no lo hemos trabajado nosotros solamente desde el gobierno o desde el rol que nos ha tocado tener en este momento, sino que nosotros hemos incorporado aquí, hemos construido una maravillosa alianza público-privada, porque el desarrollo de este país, el desarrollo de este municipio pasa por la incorporación de todos los empresarios y de todos los que se esfuerzan, los que cada día dan lo mejor de sí para que el país justamente salga adelante. Y aquí nosotros construimos esa macro alianza en donde los empresarios participan con sus ideas, con sus propuestas, con sus recursos y aportan. Y en esa alianza también están las comunidades organizadas. Chacao es un municipio que se caracteriza por su capital social. Las comunidades organizadas en asociaciones de vecinos, en consejos comunales, en juntas de condominio, en grupos deportivos, culturales y religiosos. Todo ese universo ha confluido conjuntamente con nosotros para que este proyecto se haya convertido en un proyecto del municipio de Chacao, que nosotros, con humildad te lo digo, hemos asumido esta responsabilidad de impulsarlo, pero que responde a un esfuerzo mancomunado de todo un equipo, que es el equipo de Chacao y es el equipo de Chacao Digital. Felicitaciones a todos en el municipio de Chacao por contar con concejales tan entusiasmados como lo es César David Chirino. A él y a todo su equipo les recuerdo que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa cuando quieran. Muchísimas gracias, Peter, y gracias a todo el equipo de Tecnología Hecha Palabra. Y vamos a seguir trabajando juntos en esto, ¿no? Muchas gracias a ti y a todos los medios de comunicación, que se me olvidó nombrarlo, pero que han sido también una palanca muy importante para lograr el éxito y seguir avanzando.